Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. El arte de envejecer con serenidad. A diferencia de otras culturas, la nuestra trata al anciano casi como basura. Si acaso lo respetamos un poco, lo aplacamos con medicinas, pero lo llevamos a una casa de reposo para librarnos de su presencia en la mayor de las oportunidades. No hay que negar que vivimos en una sociedad que abraza y enaltece la juventud. Literalmente nos avergonzamos de parecer o de estar llegando a la edad madura o a la ancianidad, tanto los hombres como las mujeres. No hemos programado el creer que crecimiento en edad no significa el ser inaceptable, indigno o despreciable. Y sin embargo, la verdad ha sido distorsionada. Se nos ha enseñado al revés desde niños. En vez de apreciar a una persona por su interior, por sus cualidades, por su alma, lo juzgamos únicamente por su apariencia externa. Claro que morimos, pero para morir una persona necesita vivir, crecer y permanecer viva. La única cosa que sirve a la hora de la muerte es la bondad de la persona en su corazón y las buenas obras que realizó durante su vida, no su cuerpo, ni su salud, ni su apariencia externa. Hay muchos ancianos extremadamente productivos y creativos en sus 80 o 90 o aún 100 años. Los ejemplos podrían multiplicarse. Todos tenemos la esperanza de vivir largamente, pero cuando la edad nos trae la pérdida de memoria, las enfermedades, la disminución de nuestros ingresos financieros, el pensamiento de envejecer se hace menos promisorio. Además, la pérdida de la libertad que se va sintiendo con la edad y, sobre todo, la pérdida de nuestros amigos y parientes cercanos. Cuando uno ve morir a gente más joven que uno, se plantea con angustia el problema, y cuándo me tocará a mí, que veo tan pocas caras familiares. algunas frases que te pueden dar ánimo para aceptar serenamente tu envejecimiento. El amor nunca muere. El miedo es una ilusión. Solamente el amor es real. Cuenta cada momento de vida como una bendición. Las lágrimas limpian la herida, no solamente los ojos. Al dejar el llanto y la pena, todo miedo, toda amargura desaparecen y yo descubro el gozo de vivir. Cada pensamiento está creando mi futuro. De cada gota de lluvia nace el arco iris. Las pérdidas de hoy son las ganancias del mañana. Una persona sabia nunca deja de aprender. Cuando la oportunidad golpea a mi puerta, yo estoy listo para abrirme a nuevas posibilidades. Evalúo cada momento de los que yo amo y vivo, y lo dejo conocer a los demás en mi corazón. La tierra es una escuela y nosotros somos los estudiantes. Todo toma trabajo para aprender los cursos y para graduarse en diferentes veces de la vida. Yo no puedo controlar el universo, pero me puedo controlar a mí mismo. Yo estoy vivo y le doy gracias a Dios por el don de la vida, aunque vaya siendo cada día más anciano. Me encontré un compañero que le preguntaban cuántos años tenía, y él ya tenía cerca de 90, y él respondía con gracia: tengo muchos años de juventud acumulada. Tengo muchos años de juventud acumulada. Esto es enfocar el envejecimiento con serenidad, tranquilidad y optimismo. La solidaridad es una luz que todos debemos difundir a nuestro alrededor. No solo los ricos, poderosos y más privilegiados, sino todos los seres humanos, aun los más pobres, necesitados y marginados. Todos tenemos algo que aportar para el bienestar de los demás. De manera muy especial, las personas ancianas, necesitadas ellas mismas de gran ayuda ajena, pueden irradiar, no solamente necesitar, este resplandor de la solidaridad. La creencia en su capacidad de servicio es una convicción que genera extraordinario ánimo en las personas de edad avanzada. Ellas también pueden prestar invaluables servicios a los demás. A ellas y a sus familiares van dirigidas estas reflexiones. Los ejemplos de hombres y mujeres beneméritas que realizaron grandes obras literarias, políticas o científicas a una edad avanzada podrían multiplicarse. Para muestra un botón, el gran dramaturgo Sófocles tenía 80 años cuando escribió su celebérrima tragedia, El Edipo Rey. Miguel Ángel tenía 70 años cuando completó la cúpula de San Pedro. Verdi, Haydn y Handel compusieron sinfonías inmortales después de los 70 años. Goethe terminó de escribir su Fausto a los 83 años. Pierre Curie y su esposa Madame Curie realizaron notables trabajos científicos. A ella y a su esposo se les debe el descubrimiento del radio, Premio Nobel 1903 y 1911, a edad avanzada. Rembrandt y Monet pintaron algunas de sus mejores obras casi al final de sus vidas. El novelista Carlos Fuentes, hablando de estos jóvenes viejos, escribió: creo que la juventud es algo que se gana con la edad. Los hombres más jóvenes que he encontrado en mi vida fueron Luis Buñuel, quien hizo sus mejores films entre los 60 y los 80 años, y Arturo Rubinstein, un hombre que llegó a ser genio a los 80, siendo capaz de sacar una nota levantando su mano al cielo y dejándola caer exactamente como Beethoven o Chopin le pidieron. Pablo Picasso pintó sus más eróticas y apasionadas obras cuando tenía 80 años. Esos son hombres que se ganaron su juventud y les tomó 80 años llegar a ser jóvenes. La enumeración de políticos famosos no terminaría. Entre los contemporáneos recuerda a Winston Churchill y a De Gaulle, con sus valiosas contribuciones para el futuro de sus respectivos países. Adenauer fue elegido canciller de Alemania en 1949 a la edad de 63 años, cuando muchos hombres ya solo piensan en su jubilación. Reelegido dos veces más, ejerció el cargo durante 14 años y se retiró de la cancillería a la edad de 87. Y Mahatma Gandhi, padre de la India, fue violentamente arrebatado a la vida por un fanático a los 78 años, en plena sensibilidad de su corazón y lucidez de espíritu. Con más de 75 años, atravesaba a pie los caminos y ciudades de la India, oponiendo a la injusticia más clamorosa el grito de la paz, de la comprensión, de la reconciliación y de la no violencia. Vivió amando la vida y amando a los hombres. ¿Pudo acaso la muerte arrebatarle este amor? Mi querida anciana o anciano que me estás escuchando, no eres una persona inútil ni una carga insoportable. Tienes mucho que dar. Tu vida vale mucho para tu familia, para las generaciones más jóvenes, para la patria, la iglesia y sobre todo a los ojos de Dios. Conocemos muchos ancianos de 70, 80 años, 90, que mantienen un corazón y un alma joven, no obstante la disminución de su vigor físico y de su salud corporal. Mentes creativas, espíritus abiertos, motivación para emprender y sostener obras benéficas o apostólicas, profundo espíritu de fe y, sobre todo, unión íntima con Dios. Son los seres humanos más admirables que pisan este planeta, capaces de enseñar y enriquecer a las generaciones venideras. No es verdad que los ancianos sean inútiles o constituyan una carga difícil de soportar. Nos aportan tantas cosas con su presencia. Nos dieron mucho cuando se encontraban en plena fuerza. Nos lo dan ahora en el ocaso de su vida, con su presencia venerable, con su sufrimiento silencioso, con su palabra acogedora. Privar a la humanidad de los ancianos sería tan bárbaro como privarle de los niños. Y tan inhumana es la eutanasia para el anciano como el aborto para el niño no nacido. Dios cuenta con los ancianos para bien de todos nosotros. Ellos son útiles en tantas cosas humanas. Son útiles sobre todo en el aspecto sobrenatural. Forman parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y lo enriquecen con su santidad, con su oración, con sus sacrificios. Si ninguna vida es inútil a los ojos de Dios, mucho menos puede serle la de aquellos que sufren física o moralmente. Estas vidas, en las que se refleja con especial vigor la cruz de Cristo, adquieren a la mirada divina un relieve y un valor inexpresables. Así afirma Francisco Lucas Mateo en El encanto de la vejez. Estas vidas en las que se refleja con especial vigor la cruz de Cristo adquieren a la mirada divina un relieve y un valor inexpresables. Querido anciano y querida anciana que me estás escuchando, posees tú muchísimas riquezas con las cuales puedes ser útil, más de las que te imaginas. Te voy a enumerar unas cuantas. Tu compañía. Es verdad que como anciano tú necesitas sentirte acompañado, pero no solo debes buscar compañía para ti mismo, sino que puedes ser excelente compañero y amigo de otras personas de edad y de muchísimos más jóvenes, de muchísimos niños. Cada día los hombres nos sentimos más solos en este mundo de la era postindustrial y necesitamos urgentemente la compañía reposada y sabia de las personas de tu edad. Tu experiencia. es un tesoro que los ancianos pueden aportar al progreso de humanización de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Es más preciosa que nunca y ha de ser solicitada, valorizando aquello que podríamos definir como los carismas propios de la vejez, tus propias experiencias. Las personas de edad tienen muchas cosas que enseñar a las nuevas generaciones y muchas experiencias que compartir con ellas. El sentido de la historia y del pasado. Las generaciones más jóvenes van perdiendo el sentido de la historia y con ello su propia identidad. Una familia, una comunidad religiosa, una nación, una sociedad que ignora el pasado, corre el riesgo de repetir más fácilmente los mismos errores. El anciano puede enriquecer a los demás con una visión integral sobre la vida. Es un aporte muy valioso. De ahí la importancia de dialogar con las personas más jóvenes. Tu oración y tus sufrimientos mismos. En alguna parte dice Donoto Cortés que el mundo está más necesitado de oraciones que de ejércitos. No cometas en la equivocación de pensar que tú, a causa de la enfermedad o de la invalidez, ya no puedes trabajar por la gloria de Dios y la salvación integral de tus hermanos. Si no puedes ejercitar ninguna obra de apostolado activo, puedes, en cambio, fecundar muchos trabajos con tu oración y con tu sacrificio. Esta es la misión que Dios te asigna para este momento concreto de tu vida. Más almas puedes salvar tú, soportando la adversidad, que otros muchos consumiéndose en una febril actividad. Servicios. Si te propones ser útil y servir a otros, encontrarás cada día mil oportunidades para realizarlo. Algunas ocasiones muy sencillas que se presentan cada momento. ¿Algún familiar o amigo necesita una ayuda de tu parte? Puedes dar una sonrisa a quien se siente triste y solitario, una sonrisa. Puedes sacrificar unos pesitos para ayudar a una persona u obra más necesitada que tú. Recuerda a la viuda que nos narra el Evangelio, que dio 2 óbolos y nuestro Señor dijo: esta viuda ha dado más que todos los ricos que echaban su dinero sonoramente en el cepillo del templo, porque dio todo lo que necesitaba para sí. ¿No habrá alguien a tu alrededor que espera una palabra de orientación, de consuelo? La pobre mujercita viuda de que nos habla el Evangelio, que dio 2 óbolos como limosna en el templo, según el mismo Cristo, dio mucho más que todos los ricos que hacían sonar la alcancía del templo, porque ellos daban de lo que les sobraba y ella dio de lo que necesitaba para vivir lo dio todo. Piensa tú mismo, tú misma, y podrás hacer una larga lista de tus propias oportunidades de servicio. Comienza por prestar servicios tal vez pequeñísimos. Poco a poco irás adquiriendo el bello hábito de ser útil y lo irás practicando en asuntos cada vez mayores. Una visita a otro enfermo o anciano. Un ratico que dedicas a escuchar con paciencia y comprensión a una persona que está sufriendo. Irás integrando en tu vida la capacidad de servir y de ser útil, y disfrutarás de inigualables alegrías. Proponte hoy mismo acrecentar tu capacidad para disfrutar de la alegría que brota del ser útil y servir. Prometido. Oye esta conmovedora historia relatada por Bennett Cerf. En un bus que iba dando brincos por una carretera rural destapada, viajaba un anciano decrépito que llevaba en sus manos un hermoso ramo de flores frescas. Al otro lado del pasillo estaba sentada una jovencita cuya mirada se fijaba una y otra vez en las flores, sin poder apartar de ellas sus bellos ojos. Llegó el momento en que el anciano tenía que bajarse del bus. Impulsivamente arrojó el ramo de flores sobre la falda de la jovencita. «Veo que le gustan estas flores», explicó, «y creo que mi mujer, para quien yo las llevaba, estaría feliz al saber que se las he regalado a usted». La muchacha aceptó el ramo de flores y luego observó con profunda gratitud y emoción al anciano que bajaba del bus y atravesaba el portón del pequeño cementerio rural en donde descansaba el cuerpo de su esposa, para quien llevaba las rosas. Ojalá que también en tu vida se haga una realidad la palabra del Señor: hay más dicha en dar que en recibir. Terminemos afirmando que un anciano puede ser joven. A una bondadosa señora le preguntaba a un niño si ella era joven o vieja. La anciana respondió: «Querido, yo he sido joven durante mucho tiempo». Recuerda la anécdota del santo jesuita, el padre José Vicente Caicedo, quien decía con mucha gracia: «Tengo 88 años de juventud acumulada». Estos ancianos supieron mantenerse jóvenes. Podemos ser bastante jóvenes para creer en la gente, pero suficientemente viejos para no esperar de las personas más de lo que estemos preparados para darles. Podemos ser suficientemente jóvenes para disfrutar de un placer, pero bastante viejos para comprender que perdemos el sentido de la vida si lo único que buscamos es el placer. Podemos ser jóvenes para abrirnos a nuevas ideas y bastante maduros para abandonar un viejo prejuicio. Podemos ser bastante jóvenes para luchar por el éxito, pero suficientemente maduros para atesorar las cosas que el dinero no puede comprar. Podemos ser bastante jóvenes para esperar lucir como personas atractivas, pero bastante maduros para apreciar la belleza que se construye en nuestro interior. Podemos ser bastante jóvenes para desear ser amados, pero suficientemente viejos para esforzarnos por amar. Podemos ser suficientemente jóvenes para orar como si todo dependiera de Dios y suficientemente viejos para obrar como si todo depende de nosotros. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.